aprovechamos porque antes de la tanda tenemos uno más. Y este uno más va a ser para un nacional. Había muchísimo para elegir este año. Y de las cosas que me parecieron dignas de elegirse está el nuevo disco de Matras, titulado Alquimia. Matras, la banda integrada por Gustavo Rubén en guitarra, Sergio Martí en batería, Fernando Barreiro en bajo y ahora con la voz de Ariel Varas. Estuvieron acá los chicos, hicieron un acústico muy, muy entrañable. Y además para Gustavo Rubén debe ser un muy buen año porque fue padre en este 2016. Así que le mandamos un gran saludo y aprovechamos ilustrando con uno de los temas del disco, Ars Química. Está sonando en tiempos violentos. Cause

Metallica le dio como ese tinte particular. Es uno de los álbumes definitorios del año. En la contracara hay una banda como Avenged Sevenfold que sacó su disco de Stage con la estrategia contraria a la de Metallica. Es decir, no habían avisado que el disco salía. Lo anunciaron solamente en la noche en que se vendía el disco por primera vez. Habían anticipado una semana antes con un tema, pero nadie sabía bien cuándo salía y lo anunciaron en ese momento. Las ventas de los primeros días fueron buenas, pero luego cayeron estrepitosamente y los chicos manifestaron que estaban un poco envidiosos de cómo había manejado Metallica toda la promoción, porque realmente había sido magistral. Lo venían preparando con muchísimo esmero y esta era una posibilidad de hacer algo diferente. Es decir, ya que cuando sale el disco se filtra inmediatamente en las redes, los chicos de Avenged Sevenfold dijeron, bueno, no hagamos ninguna promoción del álbum, larguémoslo y tirémoslo el día que se empieza a vender. Bueno, la estrategia no fue buena, una pena, porque el álbum de Stage es realmente impresionante, es uno de los grandes álbumes del año, sin duda alguna. Y fíjate, si no, acaba un tema titulado Sunny Disposition, disposición soleada. Esto es del 2016 de Avenged Sevenfold. It's an illusion. Y de lo mucho y bueno que ofreció este año el panorama nacional pesado, sobre todo por el lado stoner, por el lado del hard rock, con reminiscencias retro, de la psicodelia, me impresionó mucho una banda que sacó un disco debut titulado, ¿cómo se llama la banda? Come Flor. Un trío integrado por Christian Van Laken en guitarra y voz, Marcos Roca en bajo y Dan Odigón en batería. Y que cuando uno escucha el disco, cuando se interna en esos 51 minutos de un exquisito hard rock, no puede sino pensar en bandas como Pescado Rabioso, Invisible, La Pesada, Box Day. Es decir, algo que nos remite a aquellos 70s donde el rock pesado cobraba forma en la Argentina. Bueno, elegí un tema de Come Flor justamente para ilustrar el 2016 dentro de lo que fue un gran año para la movida stoner, por ejemplo. Los agrupamos todos ahí, aunque sabemos que las propuestas son claramente distintas y personales. Pero en este caso, me vale la pena el ejemplo. Esto es Come Flor y el tema Conectar. We'll be right back. Otro gran esperado era el disco de Wolf Mother, de a ver qué es lo que iba a hacer Andrew Stockdale, vale decir, el cantante y el líder de esta banda australiana tan particular que vino dando del 2000 en adelante algunas producciones asombrosas. Y cuando salió Victorious, así se llama el disco de Wolf Mother, bueno, algunos dijeron, ah, pará, el hit single es tremendo. Sí, es uno de los temas del año, el que da título al álbum Victorious. Porque más allá de que el estribillo se te pegue y de que el tema tenga un perfil que va claramente con lo que la banda había establecido hasta este momento, hay una frescura involucrada y en esa frescura se basa el éxito de Wolf Mother este año. Andrew Stockdale sigue siendo ese genio inesperado que se libró de su banda y continúa con el nombre de Wolf Mother, dando discos como este y temas como este. Victorious. We'll be right back. Victorious Wolfmother, y también un año particular para el metal gótico. No me gusta mucho decir metal gótico, pero de alguna manera hay que definir las cosas para por lo menos explicarlas de una manera didáctica, y para el año en que bandas como Lágrimas Profundere o como Delain o como... Épica, que sacó The Holographic Principle, Sirenia, que sacó su álbum. Bueno, fue un buen año también. Para las voces femeninas en general también fue un buen año. Pero había que quedarse con un tema, y ese tema es parte de un álbum que para mí está entre los grandes álbumes del año. Me refiero al de la señora Tarja Turunen, titulado The Shadow Self. Lo había adelantado con una protosecuela. Detesto decir precuela porque no es castellano, es otra cosa decir precuela. Sé que es una protosecuela, es decir, un disco con el que se anticipa a este Shadow Self, y que se tituló The Brightest Void. Pero The Shadow Self, que tiene maravillas como el cover de Muse, de Supremacy, o el tema Demons in You, donde participa Alicia Whiteglues, la actual cantante de Arch Enemy, realmente se impone por el nivel. A Tarja le llevó algunos álbumes, pero finalmente creó un disco verdaderamente impactante y muy, muy, muy trabajado. Bueno, elegimos un tema y el tema es como ella, es como Tarja, es Diva. Se llama así, Diva. Tarja Turunen sonando en Tiempos Violentos, uno de los álbumes del año.

Se va Anthrax con Breath in Lightning, respirando relámpagos. Qué placer ver a Anthrax como soporte de Iron Maiden. Qué nivel impresionante para una banda telonera, que por supuesto es una banda principal también. Y como parte de toda esta historia, tenemos que seguir mencionando algunos de los eventos internacionales del año. Uno de los importantes fue el anuncio de la vuelta de Ritchie Blackmore al rock. El guitarrista de Rainbow, de Deep Purple, se presentó con una nueva banda que incluía a un cantante totalmente desconocido, Ronnie Romero, un chico chileno que reside hace mucho tiempo en España, y algún conocido más, como en los teclados, por ejemplo, Jens Johansson. Pero no mucho más de eso. Se presentó, hizo algunas fechas en Alemania que fueron retratadas o tomadas para un DVD que también tiene su disco. Y sorprendió muchísimo a la gente, que no sabía muy bien qué esperar al respecto, porque eran shows de precalentamiento y algunos extrañaban un poco el vértigo. Vértigo que sí se dio luego en una fecha de Birmingham, de Inglaterra. Bueno, ahora, hace muy poquito, anunció una gira, el Ritchie Blackmore's Rainbow, con esta formación, en Inglaterra, que va a incluir Londres, Manchester, Glasgow en Escocia y nuevamente Birmingham, ¿eh? Así que es para tenerlo muy en cuenta. Vamos a escuchar algo de lo que quedó retratado en CD de Ritchie Blackmore, y es este Spotlight Kid, Ritchie Blackmore's Rainbow, sonando en Tiempos Violentos. We'll be right back. Buenas noches. Así es, señoras y señores, Richie Blackmore volvió finalmente y parece que continúa más allá de su proyecto, de su Blackmore's Night y de la música renacentista. Bueno, te tiro otra de las selecciones mías del año. Esto me tomó por sorpresa porque es una banda que conozco hace mucho, pero que no habían sacado un disco que me impactara tanto. Es Alter Bridge, la banda de Mike Tremonti, la banda de Miles Kennedy, que es un cantante que lo vas a reconocer si ubicás la carrera solista de Slash, porque es el actual cantante de la banda solista de Slash. Alter Bridge es la banda que tiene Miles Kennedy y verdaderamente en este disco se armaron con todo, más allá de que es un vocalista extraordinario, parecen haber encontrado exactamente lo que estaban buscando con los discos anteriores. Y en un año muy particular, porque es el año, fue el año de las elecciones en Estados Unidos, ganó Donald Trump, como vos bien sabés, y hay un tema que quedó sonando, y es este que vamos a pasar ahora, que es nada menos que Show Me a Leader, dice justamente la letra, mostrame un líder que no se comprometa, quiere decir que no se contamine, que no se corrompa. Bueno, justamente con ese matiz político lo lanza Alter Bridge a este álbum titulado The Last Hero, el último héroe, y suena de este modo. Let's get it harder to find out. You are my one. Y una gran oportunidad también fue este año ver otra vez en vivo a Suicidal Tendencies, a Psycho Maiko y sus muchachos, porque además traían la gran sorpresa de un baterista como Dave Lombardo, el ex Slayer, a cargo de ese retumbar constante y que nos dejó a todos impresionados porque era tremendo batero, pero un batero que hace lo que tiene que hacer cuando es parte de una banda, es decir, jugar en equipo. Y eso hizo exactamente Dave Lombardo, le hicimos una nota extraordinaria aquí en Tiempos Violentos y luego vino el disco se llama World Gone Mad, el mundo se volvió loco y es un gran disco de Suicidal Tendencies. Elegimos para el repaso de hoy nada menos que The Struggle is Real, la pelea es real y mirá si no. Fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. La tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. En los días más oscuros hay esperanza. 011-4325-1813 www.aa.org.ar. Es que una cosa es que se hayan ido todos y otra muy distinta es estar solos. Cuando el fin de un día se besa con el nacimiento del que sigue, ella está despierta. Otros duermen. lunes a viernes, medianoche. Midnight, you know. Mickey Lusardi. You will not kill me. Está en Rock and Pop. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y te vimos reventarte el ciático tratando de agarrar una púa. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Sometimes like that. argentinos por el mundo, en este caso un amigo de la casa, Diego Valdés, cantando para una banda belga llamada Iron Mask, que acaba de sacar en 2016 su disco Diabólica, una de las colaboraciones de Diego Valdés con una banda de afuera, una de las varias colaboraciones, y en el caso inverso, una banda nacional que trajo invitados para cantar en su disco. Me refiero a Feanor, la banda de Gustavo Acosta, que entre los varios invitados tuvo a Tony Martin, del ex cantante de Black Sabbath, y a Ross DeVos, ex guitarrista de Manowar, participando en su nuevo álbum We Are Heavy Metal. Bueno, el álbum está fantástico, pero el tema en particular que canta Tony Martin con Ross DeVos es una maravilla. Se llama Crying Games, es decir, los juegos del llanto. Y lo estás escuchando en Tiempos Violentos. Feanor. Crying girl. Como el 2016 tuvo sus favoritos, están las preferencias de los oyentes que estamos acá prestando atención a través del Twitter de Rock and Pop o a través del muro de Facebook de Rock and Pop. Y acá, por ejemplo, tenemos a Cristian Landiel que nos dice: Épica se mandó un álbum que les pasa el trapo al derecho al revés a más de uno. Sí, The Holographic Principle, lo mencionamos antes. Bunch dice, discazo for all kings, se refiere al de Anthrax. También Flesh God Apocalypse con su King. Sí, señor, también es una opción, los italianos, Flesh God Apocalypse. Distopia de Megadeth, dice Ana. Vicar dice bandas como Delain, Rotting Christ, Megadeth, Zealand Ardor. Yo no pensaba que había mucha gente que conociera a Zealand Ardor, Dynasty, Thrasenblatt, Twilight Force. Hay muchísimo para elegir este año. Y acá está otro de esos grandes discos que yo me animo a ponerle las fichas porque además vi el show en vivo acá en Buenos Aires y me partió la cabeza. El disco es The Last Stand, la banda es Sabaton. Algunos dicen, no, no van a venir porque con aquel tema de Malvinas que habían hecho alguna vez, y qué sé yo, vinieron, la rompieron, nadie se acordó de eso. Y sí se ha acordado la gente de los grandes temas de este gran álbum que es The Last Stand. El tema que escuchamos, Blood of Bannockburn, la sangre de Bannockburn. Esto es Sabaton, los suecos en tiempos violentos. Y acá vienen otros suecos porque cuando hay que elegir los temas del año no podía dejar afuera este que me impresionó poderosamente. El tema, más que el disco. El disco se llama Feathers and Flesh, vale decir, Plumas y Carne es una obra conceptual de otros suecos, de los suecos Avatar, que en algún momento tuvieron algún coqueteo con el death metal, pero básicamente hacen power. La cuestión es que sacaron este disco y hay un corte, que es el corte del video que hicieron, que se titula Night Never Ending, Noche Interminable. Es muy difícil sacarse de encima el estribillo, pero además es un temazo. Esto es Avatar haciendo entonces Night Never Ending en tiempos violentos. Si hablamos de álbumes conceptuales de 2016, tenemos que mencionar a Dream Theater y su impresionante The Astonishing, que ahora va a convertirse en una novela. Vos viste que cómo son las cosas. Antes había novelas que se transformaban en álbumes conceptuales. Por ejemplo, en 1984 de George Orwell, hecho por Anthony Phillips, por Rick Wakeman, por quien vos quieras. Ahora esto fue al revés. Los Dream Theater, Petrucci, sobre todo el guitarrista, ideó el hilo de la trama de The Astonishing, ese mundo tan particular en el futuro, con rasgos de feudalismo y de opresión y de que la gente no puede generar su propia música, sino que lo hacen las computadoras. Bueno, y ahora le dieron a un tal Peter Orulian el trabajo de hacer la novela. Pero mientras tanto, Dream Theater presentó uno de sus álbumes más interesantes de los últimos tiempos y hasta hicieron un tema, aparte del disco, en el que invitaron a Lizzy Hale de Hailstorm a cantar. Se trata de Our New World, uno de los temas claves del disco, Nuestro Nuevo Mundo. Esto es Dream Theater con Lizzy Hale en las voces, sonando en Tiempos Violentos. Y en el plano nacional es imposible no mencionar el nuevo disco de O'Connor, La Grieta. Con ese título ya tenés que estar interesado porque La Grieta ha estado presente en nuestras vidas en los últimos años desde el aspecto político, contaminando cada cosa que hacemos. Bueno, La Grieta es el título del álbum. Había muchísimo para elegir, un álbum muy variado donde Claudio O'Connor precisamente explora diversas vertientes de su voz y hace cosas muy diferentes. Es un disco tremendamente variado, tal vez el más variado, creo yo, de la carrera solista de Claudio O'Connor, del ex Hermética. Bueno, elegimos un tema particular para el repaso de esta noche de los discos de 2016 en Tiempos Violentos. Nada menos que Bendecido. Esto es O'Connor. Sé lo que doy, doy lo que sé.

notices the change in behavior. Inside us all we keep constraints on the strangers. It gets on top of you and forces your perspective. Then you know it, you feel it, it's as dark as you can get. You want it? Harder! Harder! Harder! Give it to you! Harder! Harder! You, I just want it! 2016 trajo otro disco de Korn, nada menos que The Serenity of Suffering, la serenidad de sufrir. Y lo que acabas de escuchar es el tema A Different World, un mundo diferente, en el que participa nada menos que Corey Taylor, cantante de Slipknot y Stone Sour. No está nada mal. Bueno, el disco tuvo su impacto. Antes de eso, escuchabas el himno nacional que estuvimos usando durante todo el año. Pertenece a una banda llamada Golpe Bajo, con Juan Soto en la voz. Me han preguntado muchas veces, pero nunca está de más repetir, caramba. Y dentro de los grandes eventos internacionales del año, por supuesto, está la novela de Guns N' Roses y AC/DC. Por ya hay que decir que es una novela, en realidad. Primero, que AC/DC fue perdiendo personajes por el camino. Phil Rudd, el baterista, después Cliff Williams, el bajista, pero la gran pérdida, bueno, Malcolm Young, por supuesto. Queda Angus Young solamente porque Brian Johnson, el cantante, tuvo problemas de audición y los médicos le dijeron, por favor, no salgas de gira. Bueno, entonces hubo que buscar un reemplazante y lo que se les ocurrió fue llamar a Axl Rose, el cual hizo un papel más que digno en las presentaciones en vivo, según pudimos ver a través de los videos. Mientras tanto, Guns N' Roses se embarcó en una gira, en la gira Not in a Lifetime, y llegó a Buenos Aires también, pasó por Buenos Aires. Y mientras tanto, agitó de la manera en que te podés imaginar. Algunos decían, no, Axl para AC/DC realmente. Pero cantando lo hacía muy bien, lo hizo muy bien. No sabemos qué va a ser del futuro, pero estamos expectantes. Y había un antecedente que no podía pasarse por alto, que era Guns N' Roses haciendo un cover de AC/DC, Whole Lotta Rosie. Es decir, uno de los pocos temas que vas a escuchar hoy en Tiempos Violentos que no pertenece a 2016, pero nos ayuda a ilustrar la novela. Esto es Guns N' Roses haciendo un cover de AC/DC. Esto es Whole Lotta Rosie. Story about a woman I Y cuando ya tenemos consolidado nuestro cambio de operador, se fue Sergio Alfonso, hacía muchísimo no lo veía Sergio, vino Diego Lacruz a ocuparse del último segmento del programa. Nosotros escuchábamos a Guns N' Roses haciendo un cover de AC/DC y ahora, del mismo modo que presentamos el tema de Deep Purple, vamos a presentar otra novedad porque el 2016 no ha terminado y este repaso no tiene por qué dejar de lado novedades como la de Firewind, la banda griega que tiene al guitarrista de la banda solista de Ozzy Osbourne, a Gus G. Bueno, Firewind saca un nuevo álbum titulado Immortals, es decir, Inmortales, y está dedicado a la historia griega. Yo me estoy frotando las manos, como vos te imaginás, porque muchas veces te conté historias griegas, no solamente leyendas, también historia. Y aquí hay una, no exactamente una obra conceptual, pero efectivamente todo pasa por ese lado. De hecho, el tema que te voy a presentar se titula Ode to Leonidas, Oda a Leónidas. Leónidas, por supuesto, es el rey espartano que se enfrentó en el paso de las Termópilas al gran ejército persa. Si viste la película 300, que para mí, a mí realmente no me gustó nada la película, mucha gente me dice, ¿cómo que no te gustó una cosa así? No, si me vas a contar historia, contame historia. No me inventes ni me traigas de un cómic. Cosas que no tienen absolutamente nada que ver, humanos que no son humanos, criaturas fantásticas, no, si me contás historia, contame historia. Y en este caso particular es una de las historias más maravillosas de la tragedia griega bélica. Bueno, es así la historia y es así Ode to Leonidas lo que vamos a escuchar ahora de Firewind. Esto es nuevo, es un anticipo porque el disco sale el año que viene, Immortal sale el año que viene. Para Leónidas, que tenía ese terrible epitafio que decía, pasajero, ve a Esparta y dile que aquí yacemos por defender sus leyes. Bueno, ese Leónidas, el que decía que si ocultaban el sol tirando flechas, iban a combatir a oscuras. Ese Leónidas, el que decía, entreguen las armas y contestó, vengan a buscarlas. Ese Leónidas. Y está sonando en tiempos violentos. I, Leonidas, son of the lion, keeper of the gates of fire, to all noble souls of this land, if you spill your blood with me, then I shall tend to your wounds. If you thirst from battle, then I shall give you my cup. If you follow me, I shall lead you to Sparta, under the stars of the gods themselves. Together we shall rid this world of the Persian beast. And to you, thy enemy of this land, I say, Molonave, Molonave, come and take it. We'll be right back. introducir otro de los álbumes que me impactó en este 2016. Me refiero al de una banda de la New Wave of British Heavy Metal llamada Diamond Head. Si bien esta banda, que vos la tenés que conocer, aunque sea por Metallica, porque Metallica hizo varios covers de ellos y habló muchas veces, hizo Helpless, hizo The Prince, hizo Am I Evil, es esa banda que además tuvo en algún momento a Dave Mustaine de productor para el disco Death and Progress y a Tony Iommi de Black Sabbath como invitado. Bueno, esa banda, Diamond Head, de la cual solamente, de los miembros originales, solamente queda el guitarrista Brian Tatler, sacaron un disco este año titulado solamente Diamond Head, con un cantante nuevo llamado Rasmus Von Andersen, y logró recuperar algo de aquella mística y de aquel sabor tan particular de la banda en los años de la New Wave of British Heavy Metal. Por eso mismo lo pongo dentro de esta lista de 2016 de los álbumes favoritos. Y vamos a escuchar un tema titulado Wizard's Sleeve, es decir, la manga del mago, podríamos titularlo. Bueno, así es como suena Diamond Head hoy en día, en tiempos violentos. Trust these lips, cause they can never love too much. Won't you be my sugar? Can I come inside your wizard's snare? I know that you wanna go. Helpless tendencies will be breaking bonds tonight. Soaked in salty fire, take my passion and my pride. Miles of faceless love, budget lust and broken hearts. But baby, taste these lips, cause they can never love too much. Won't you be my honey? Can I come inside your wizard's lair? I know that you wanna go. Black Metal también tuvo su presencia y había que elegir entre varias posibilidades. Elegí Arctic Thunder, el disco de Dark Throne, más allá del curioso incidente en el que se vio envuelto su líder Fenris. A ver, lo eligieron concejal de del lugar donde vive allá en Noruega, una foto con un gatito. A ver, si sos del black metal y das esa imagen de ternura y luego te botan encima tus conciudadanos para que le lleves los asuntos realmente en Noruega, por supuesto, acá. Acá cualquier político es sospechoso de ser un tránsfuga, ¿no? Pero en Noruega, en un lugar donde todos se conocen, está todo bien, lo eligen a Fenris porque salió una foto con un gatito. Y me dice, es músico, hace black metal, quema iglesias en sus horas libres, pero es buen muchacho, etc. Más teniendo en cuenta que Noruega es el primer país del mundo que se liberó de su iglesia nacional. Es decir, el primer país que no reconoce ninguna iglesia nacional. Si querés algo más, es el primer país que cerró la señal de FM. Es decir, en Noruega, a partir del otro día, ya no hay señal de FM, todo es digital, la radio. También como para ir teniendo en cuenta. Tal vez en algún momento ocurra acá, si ocurre, ocurrirá. Mientras tanto, nosotros escuchamos a Dark Throne en Tiempos Violentos haciendo Deep Lake Trespass, es decir, la transgresión del lago profundo. Yeah. primera. ¿Querés que te haga un gaucho? ¡Bravo! ¡Bien! Hacemos el gaucho entonces. El diablo sabe por viejo, pero más sabe por diablo. Tiempos violentos. Segundistas, hombre. 20 años. Después de la tanda continúa Tiempos Violentos. El programa más viejo, metalero y diabólico de la Rock and Pop. 95.9 Rock and Pop. A la hora en que la tele se llena de novelas turcas y malas noticias, nosotros, la sombra del lagarto, nos volvemos así. Vamos, Zapaitrini, vamos, vamos a rockear, que la sombra del lagarto ya empieza y no termina nunca más. ¿Cómo se llama este tema? No encuentro palabras para convencerte que tengo un pecho, un corazón que te ama. ¿La sabes, Trini? Si no estás conmigo, yo te extraño tanto cada minutito. Pero me consuela saber que eres toda. Escucha la Rock and Pop. ¿Sabes Rock and Pop? Escucha la Rock and Pop, no sabe este tema, Fabro. Claro. ¿Sabes qué? Jesús no entiende nada, así que ¡cortale! La sombra del lagarto. Tapa Martín. Trini López Rosende. Lunes a viernes, 9 p.m. La sombra del lagarto. En Rock and Pop. Sticks. No convenía dejar afuera en este repaso este tema de Testament que acabamos de escuchar. Centuries of Sufferings, siglos de sufrimiento, de su disco The Brotherhood of the Snake, la hermandad de la serpiente. El gran disco de Testament también. Y entre las curiosidades de 2016, ya que estamos culminando el repaso, está una banda llamada Seal and Ardor, es decir, Celo y Ardor, que comenzó como un chiste. A ver, ya por empezar, cuando la describís y decís que es una mezcla de negro spirituals, blues y black metal, empezás a sospechar que no todo puede ser como vos lo pensás. Efectivamente, el organizador de todo este proyecto es un señor de raza negra, pero de nacionalidad suiza, un tal Manuel Gagné. Y sacó un disco que dejó perpleja a mucha gente, por lo cual no está mal pasarlo dentro de este repaso en una época donde la originalidad no está a la orden del día y que cierta frescura que se consigue a través de los híbridos se manifiesta a través de proyectos independientes como este. Lo que estás escuchando es el tema que da título al álbum, Devil is Fine, El Diablo Está Bien, y lo que vas a escuchar es el tema Blood in the River, Sangre en el Río. Sí, a ver, una mezcla de negro espiritual, blues y black metal. Si hay algo como eso, es esto. Blood of the holy will run red. terrible, pero es así, amigos. Bueno, es difícil elegir un disco del año. Realmente es complicado. Pero bueno, si hay que elegir uno, bueno, yo elegiría este. Se trata de una banda canadiense, una banda llamada Striker. Recrean en gran medida el heavy metal de los 80s, pero con algo de frescura que viene de no se sabe dónde y una polenta muy particular. Acá tengo a Gordo con Barba en el Twitter que me dice: Striker, un crédito de Canadá, un país que en los últimos años dio buenas bandas como Cauldron y Three Inches of Blood. Sí, en los últimos años, por no mencionar todo lo que entregó Canadá anteriormente, desde Rush y Triumph en adelante. Pero bueno, es una buena observación. Y dice, aprovechamos para mencionar acá a Gordo con Barba, dice: mi disco de 2016 es Jomsviking de Amon Amarth. Los suecos le están rompiendo una bomba tras otra. Bueno, muy bien. Pero yo elegí el disco de Striker justamente porque tenía ese sabor particular y se llama Stand in the Fire, o sea, parate en el fuego. El tema que vamos a escuchar, Out for Blood, tiene la particularidad de que el solo es de saxofón. O sea, una banda de heavy metal vertiginosa que mete un solo de saxofón y también mete guitarras, por supuesto, pero es algo especial. Y como es el cuarto álbum de la banda, no podemos decir que es una banda novel, se formó de hecho en 2007, pero tienen tanto y tanto de eso que a uno le gusta y que lo hizo entrar en toda esta historia que vale la pena, Escuchamos a Striker en Tiempos Violentos, Out for Blood, En Busca de Sangre. Yeah! tenía un montón de bandas nuevas para presentarte o para mostrarte que en el repaso de 2016 me hubiese encantado pasar. Dust, Eclíptica, Lugnet, Dogs of Neptune, Spider God, un montón realmente, pero obviamente el tiempo es tirano y se nos va acabando. Había que elegir no solamente un álbum del año, sino un tema del año. Bueno, casi lo elijo también como álbum del año, aunque en realidad es un EP donde salió. Se trata de lo nuevo de Los Incógnitos Ghost. No sé cómo llamarlos a estos pibes. No tienen cara, pero sí tienen un frontman que cambia todo el tiempo. Y el nuevo EP se llama Popstar. Es un juego de palabras con la palabra papa y la palabra popstar, estrella del pop. Bueno, efectivamente, el papa, que es el frontman, lo van cambiando disco a disco. Este sigue siendo el del EP, sigue siendo el del disco Meliora. Pero sacaron un tema titulado Square Hammer al frente de este EP que realmente califica como tema del año, al menos para mí, humildemente. Bueno, la cuestión es que los otros temas, son cinco, pertenecen a bandas verdaderamente improbables. Echo and the Bunnymen, Eurythmics y algunas que yo no conozco como Simian Mobile Disco y una que se llama Imperiet. El tema de Imperiet, que se titula Bible, o sea Biblia, es extraordinario. Yo no lo conocía. Es evidentemente algunos artistas suecos que ellos introducen y hacen el cover y queda bien. Pero Square Hammer es un tema nuevo de ellos y yo creo que califica además por el, también incluso por el video, que fue extraordinario. Si me das a elegir a mí cuál es el tema del 2016, y me tendré que quedar con este, con los muchachos de Ghost haciendo Square Hammer, martillo cuadrado. We'll be right back. crecer. Y también hicimos la vista gorda cuando tuvimos 7 antes de los bises. Porque mañana hay que laburar. Laburar. Tiempos violentos. 20 años. Luchando por el metal. ¿Cuántas cosas dejamos en el tintero? Pero no hay más tiempo y nos estamos yendo. Va a haber un temita más antes de finalizar. Estuvo en los controles Sergio Alfonso en gran parte del programa. Sobre el final, Diego Lacruz en la operación técnica. Algunos problemitas técnicos al principio del programa no lograron opacar esta cabalgata del repaso del 2016. Un servidor, César Fuente Rodríguez, estuvo locutando, musicalizando y animando la velada. Ten en cuenta que los próximos dos programas de Tiempos Violentos caen en fiesta. Sí, señor. Sí, sí, vamos a estar enfiestados aquí a pleno. Porque vamos a hacer el programa en vivo. Vamos a estar con la gente del bombardeo del demo, solitos en la radio, dándole duro. ¿Cuándo? Bueno, el primero de 2017 y, por supuesto, en Navidad. Vamos a estar aquí haciendo una modalidad nueva, con muchísimos premios, sorteos y demás para que puedas disfrutarlo plenamente. O sea que si realmente querés llenar la bolsita de Papá Noel, nosotros tenemos unas cuantas cosas para ofrecerte. Mientras tanto, lo que yo te deseo es que celebres como si mañana fuese el fin del mundo. Y por eso nos vamos a despedir con un tema de Steel Panther. Sí, señor, los muchachos que se ríen de los ochentas y los traen de vuelta, de paso, nos ofrecen este tema que es Party Like Tomorrow is the End of the World. Es lo que yo te deseo, despegá un poco de la familia, fíjate si podés divertirte fuera de la maldita tradición, olvídate de Navidad, Año Nuevo, salí con tu novia, con una nueva novia, con lo que sea, trata de despegar, es lo que importa. Pero celebrá en grande, la vida lo vale. Y nos vamos con Steel Panther hasta la semana que viene. Tiempos violentos, su ruta, mi viejo. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Y cuando llegue la oportunidad de una de esas fiestas de las que no te vas a olvidar jamás, y bueno, ponele todas las fichas, total, el último trago y el que apaga la luz sabe qué tiene que hacer. Chau, gente, nos vemos el domingo que viene. Like never. all party like tomorrow is the end of the world. Rock and Pop.